¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a otro programa de esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y también recuerden que estamos transmitiendo a través de YouTube. Y déjenme nomás hacer esto rápidamente. Ya estamos en YouTube. ¿Cómo están? Gracias por acompañarme una semana más en esto que se llama Comic Manía, como ya mencioné antes. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? El día de hoy tengo preparado una charla, una plática, un tema que yo creo que está muy cerca de la mayoría de todos ustedes, y lo sé porque que fue hace 2 años, ¿sí? Fue hace 2 años cuando salió la película de Suicide Squad. Todo el mundo estaba entusiasmadísimo por verla, estaban como que, al menos como yo lo llegué a ver, estaban más entusiasmados por ver la película de Suicide Squad que por la promesa de ver una película de la Liga de la Justicia, lo cual se me hizo bastante gracioso. Que los villanos de un momento para otro hayan tenido tanto éxito entre todos los fans de DC, a diferencia de los fans de Marvel, que quieren seguir viendo las películas de los superhéroes y no necesariamente de los supervillanos. Y bueno, claro, también ayuda que en el caso de Marvel, los supervillanos que han aparecido en las películas, con muy pocas y contadas excepciones, han estado bastante chafas. Entonces, de ahí yo me imagino que no hay tanto interés por ver una película con todos ellos. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de Suicide Squad y, como todos ustedes saben, tiendo a extenderme un poquito en estas pláticas. Entonces, es muy curioso. Me extendía cuando el programa nomás eran puras preguntas y respuestas y ahora que ya tengo como que algo más planeado, aún así me sigo extendiendo. Pero bueno, ese es uno de los problemas personales que yo tengo, que simple y sencillamente nunca me puedo callar y nunca sé cuándo ya es suficiente. Aunque déjenme decirles, A través de todos estos programas que he hecho, he tratado de buscar un punto medio para no distraerme, ir directo sobre el tema y no involucrarme en tantas vertientes. Entonces, ya teniendo esa idea, vamos a empezar con esto. Vamos a ver, hacemos así, ¡boom! Ya estamos. Ok, vamos a abrir esto. Como podrán ver, aquí tenemos el anuncio de Conectmenia y tenemos todos los lugares donde pueden seguir al programa y donde me pueden seguir a mí personalmente. Tenemos el Twitter, que es @ComicManiaMX, la página de Facebook, que es ComicManiaMX, y sin duda tenemos el canal de YouTube, que es ComicManiaMX. Como podrán ver, es muy fácil de recordar sobre el nombre del programa seguido por MX. Y ya veo que tenemos aquí algunos saludos de nuestro buen amigo Metalman, que dice: "Buenas tardes, profesor Carlos Joey. Es agradable las reseñas que realiza antes de hablar del tema principal. Que tengan felices vacaciones". Muchas gracias. ¿Hay vacaciones? ¿Que se acerca la Semana Santa? Yo ni idea. Eso es lo que pasa cuando no tienes un trabajo estable. Nunca sabes cuándo empiezan las vacaciones y cuándo terminan. Pero bueno, antes de empezar a hablar un poquito acerca de lo que es el tema de Suicide Squad, me gustaría tocar un poquito de las noticias que he leído en la semana. Y también hablar un poquito acerca de lo que hice este fin de semana, o mejor dicho, el fin de semana pasado. Y pues lo que hice fue ir a ver la película de Pacific Rim Uprising, que es la segunda parte de Titanes del Pacífico. Yo sé que todos ustedes, o si no todos, la gran mayoría de ustedes, fueron grandes fans de la primera película de Titanes del Pacífico. Yo personalmente la detesté por completo, de principio a fin. Me aburrí tanto que es una de las pocas películas de ciencia ficción, acción, aventura, que no he vuelto a ver. Son contadísimas las películas de acción, aventura y fantasía que no he visto más de 3-4 veces. Hasta La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Revancha de los Sith, o La Venganza de los Sith, como la hayan traducido, las he visto múltiples veces, a pesar de que las detesto con toda mi alma y todo mi corazón. Y hay algunas películas que en serio me aburren bastante, y aún así, por alguna razón u otra, las vuelvo a ver una y otra vez. No sé, cuando no tengo nada que hacer, veo películas. Y son contadas las películas que no repito. Por decir, todas las de Rápidos y Furiosos las he visto una vez, con la excepción de la 2 y la 3, pero todas las demás las he visto. Y más de una vez, como que no tengo ganas de verlas. Las he visto una vez y punto. Y lo mismo me pasó curiosamente con Titanes del Pacífico. Y algo que yo hago muy seguido, antes de ver una segunda parte, vuelvo a ver la primera parte para estar como que más claro en qué fue, en qué terminamos. Pero odié tanto la de Titanes del Pacífico, la aborrecí con toda mi alma y todo mi corazón, que me rehusé a verla por segunda vez antes de ver Titanes del Pacífico, Uprising. Y ahorita que la fui a ver, ya me dio ganas de ver la primera, porque en realidad, tal vez les sorprenda a muchos, pero me encantó esta segunda parte. No les digo que es una gran película, no lo es. No reescribe las reglas de cómo hacer una película de ciencia ficción y aventura, pero es bastante divertida, con personajes interesantes. No todos, pero mínimo dos me llamaron la atención y me gustaron. La mayoría de los personajes que aparecen no les dedican suficiente tiempo para hacerlos interesantes. Pero el personaje principal, cuyo nombre se me olvida en este momento, pero lo interpreta el actor John Boyega, que es Finn en la nueva saga de Star Wars, me gustó mucho su trabajo. Lo detesto como Finn. Creo que es básicamente el nuevo C-3PO en la nueva saga. Es el tipo que siempre está preocupado y siempre tiene miedo y siempre está dudoso. Pero en esta película funcionó bastante bien, y la razón por la que tenía esperanzas de que Boyega trabajara bien en esta película fue porque lo vi en una película llamada Detroit, que salió hace unos meses, y me gustó mucho su trabajo en Detroit. No, creo que de hecho la de Detroit la vi el año pasado, a finales del año pasado. Me gustó bastante su trabajo y tenía esperanza de que hiciera un buen trabajo acá. Hizo un buen trabajo. Él y la niña, que se me olvida también su nombre, la niña que aparece en la película, trabajan bastante bien. Y cuando la película se involucra con esos dos personajes, funciona. Todos los demás personajes son, pues, básicamente intercambiables. En realidad no importa mucho con ellos, pero la acción está bien hecha, la historia funciona, está graciosita. Es una película palomera, al igual que la de Tomb Raider, que hablé de ella la semana pasada. En realidad no es una gran película, pero si quieren matar 2 horas en el cine, comer unas palomitas. Pacific Rim Uprising está bastante buena. Me gustó muchísimo más que la primera. Entonces digo, bueno, creo que yo tengo nomás simple y sencillamente poca tolerancia para una película que es muy repetitiva. Y tanto Titanes del Pacífico 1 como esta segunda parte es básicamente nomás robots gigantes golpeando a otras cosas gigantes, ya sea otros robots o o monstruos. Entonces, a mí ese tipo de repetición se me vuelve tediosa y aburrida. Esta me gustó más que la anterior. Vayan a verla, se las recomiendo, pero igual no piensen que van a ver una brillante película, nomás una película buena a secas. Y ya, ¿qué más tenemos? Bueno, este fin de semana que viene saldrá la de Ready Player One. Curiosamente, a través de un milagro, la gente de Warner me invitó a ver la función de prensa. No pude ir a la función de prensa porque, bueno, creo que ya les he contado que ahora me duermo muy temprano, me duermo a las 9 de la noche, a veces a las 10, no más tarde que eso, para poder levantarme a las 5 de la mañana e ir al gimnasio. Larguísima historia que tiene que ver con mi dieta, etc. Y el problema es que la proyección de la película supuestamente iba a empezar a las 8:30, pero ninguna función de prensa empieza a la hora que anuncian que va a empezar. Entonces yo dije, bueno, de seguro la película va a empezar a las 9, 9:15 posiblemente, a más tardar. No hay manera ni posibilidad de que me mantenga despierto hasta esa hora. Y me voy a estar durmiendo. Y esta película quería darle en serio toda mi atención, porque soy gran fan de Steven Spielberg. El tema se me hace interesante. Tengo mucho miedo de que Spielberg, en vez de darnos una buena película de acción, aventura llena de emoción, como lo ha hecho antes en sus películas, como Salvando al Soldado Ryan, que es muy buena hasta el final, o Minority Report, que es muy buena, pero hasta el final. Mínimo la parte del inicio y el desarrollo están bastante bien hechas. Los finales son los que me decepcionan totalmente. Y pues en realidad tengo mucha esperanza de que Spielberg haga algo genial con esta película, porque además toma mucho de la cultura pop de los años 80. Y bueno, una de las personas que creó gran parte de la cultura pop en los años 80 fue Steven Spielberg. Entonces es como que un tema que él conoce y que él domina. Entonces le tengo mucha esperanza a esta película, pero bueno, este fin de semana saldrá, la iré a ver. Y el lunes ya me puse de acuerdo con mi buen amigo Pablo Harris, haremos la reseña de la película para SDP Geek and Tech, o Tech and Geek, no recuerdo bien cómo le llaman a esa área. Y obviamente subiré la reseña a la página de Facebook para que todos ustedes ya me digan si están de acuerdo conmigo o no. Y también, hablando de otras cosas que están a punto de salir, Cloak and Dagger, que es una serie de televisión basada en los personajes de Marvel Cloak and Dagger, que tienen toda una historia muy altibaja dentro de los cómics, como que nunca han tenido gran éxito en los cómics, pero han sido personajes interesantes. Un día de ellos, antes de que salga la serie, le voy a dedicar un programa a hablar de ellos. Va a ser un programa bastante corto porque en realidad he leído muy poco de sus aventuras y no son personajes tan interesantes. Le tenía mucha esperanza a esta serie, pero todos los trailers que he visto me han decepcionado total y completamente. No se me hace nada interesante. Lo único que se me hizo graciosito es que dentro de los cómics, Tandy, alias ya Dagger, que es la chica blanca, y Tyrone, que es el niño negro, alias Cloak. Ella era rica y él era pobre. Y aquí en la serie aparentemente lo invirtieron y Tyrone, el niño negro, es de una familia de clase media alta y sin embargo esta niña Dagger escapó de su casa, al menos por lo que yo logro entender de los trailers. Entonces como que vino este giro de para que no siempre el negro sea el pobre y la blanca sea la rica, o al menos la pudiente. Y eso se me hizo interesante, pero todo lo demás que he visto del desarrollo del trailer no me está gustando. Y todavía no nos revelan cómo adquieren sus poderes los muchachos. En los cómics adquirieron sus poderes cuando tuvieron una reacción muy violenta a una droga. Aquí no sé si hagan lo mismo. Hasta donde yo he visto, no me está gustando, pero le vamos a dar una oportunidad, al igual que lo hice con Runaways, que Runaways empezó muy, muy, muy, muy bien y poco a poco fue en declive hasta que terminó siendo una basura y es muy triste porque le tenía igual muchas esperanzas. Yo sé que de vez en cuando sueno negativo, pero les juro que cada vez que veo una serie de televisión o una película, voy con las más grandes ganas de disfrutarlo. Y es cuando me decepcionan que me enojo, ¿no? Como con Titanes del Pacífico. Y hablando de televisión, continuamos hablando de televisión y de cómics ahorita también. A nuestro gran amigo Mark Millar ha hecho una gran cantidad de cómics que son parte de su Millar World o el mundo de Millar. Hay unos cómics que son buenos, unos que son muy malos y unos que son brillantes. Yo sé que todos ustedes son fan de Kick-Ass, yo detesto Kick-Ass, que es parte del Millar World. He leído todos los números de Kick-Ass que han salido y los detesto todos como una saga completa, la aborrezco. Pero curiosamente, dentro del mismo Miller World, salió el cómic de Superior, que lo amo, el de Hawk, que es divino, el de Cronauts, que es muy divertido, el de Super Criminals, que es graciosísimo, el de Wanted, que tiene sus momentos, excepto el final, Nemesis, que igual tiene sus momentos, con excepción del final, Jupiter's Legacy, que es una obra de arte, ¿cuál otro? MPH, que también es muy divertido. Entonces, el hombre sabe escribir buenos cómics cuando quiere, ¿no? Para Marvel y DC ha trabajado mucho, en muchos títulos. En Marvel hizo Old Man Logan, que es una de mis series favoritas. Es el de Logan viejo. Para los que no lo han leído, léanlo inmediatamente. Y del lado de DC hizo Superman Red Son, que es divino. Si no han leído sus series del Mirror World, se las recomiendo muchísimo. En particular, Superior, Jupiter's Legacy y ¿cuál es la otra? Starlight, son tres de mis favoritas, pero igual MPH o MPH y Chrononauts igual son muy muy muy divertidas. Hay dos que no he leído de él, una que se llama Empress y una más reciente que se me olvida el nombre, que acaba de salir. Ah, y Super Criminals y Secrets, ¿cómo se llama? Secret Service. Son buenísimas esas series también. Kick-Ass, no lo tienen que leer. Wanted tiene sus momentos, igual que Nemesis. Pero Kick-Ass, aléjense de esa basura y lean los que les acabo de recomendar. Pues resulta que Mark Millar ya anunció que ya nunca más volverá a trabajar para Marvel ni para DC, para concentrarse completamente en hacer series para Netflix. Me imagino que va a hacer series originales y también va a hacer adaptaciones de sus títulos. Hay algunos que van a ser fáciles de adaptar. Yo creo que Kick-Ass, mal que bien, eso es muy fácil de adaptar. Ya digo, las dos películas que han salido de Kick-Ass me gustaron, me gustó más la primera que la segunda, pero las dos me han gustado porque es un personaje muy fácil de adaptar a otros medios. Jupiter's Legacy, Superior van a ser un poco más difíciles. Starlight yo creo que será bastante fácil de adaptar. Wanted posiblemente, Nemesis sin duda, pero me imagino que va a haber un cierto nivel de adaptación. Le deseo mucha suerte. Qué tristeza que ya no va a trabajar para Marvel y DC, pero en realidad ha hecho mejores cosas con sus personajes que con los personajes de Marvel y DC, entonces en realidad no me enoja demasiado. Y bueno, como podrán ver, Doomsday Clock continúa siendo publicada. Algo me dice que DC no le interesa que yo lea sus cómics, y lo ha logrado. Leí los primeros tres números, dos o tres números de Doomsday Clock, no me gustaron para nada, sentí que era una basura total. Me rehusé a leer más números de ellos y pues básicamente veo que ya están como en el número 7. En realidad no tengo ganas de hacerlo, pero lo voy a hacer por ustedes. Pero hasta dónde va el título de Doomsday Clock, lo estoy detestando por completo. Y otra cosa que están haciendo las personas de DC para evitar que yo lea sus cómics, aparentemente no estoy muy al tanto, van a dividir el equipo de la Justice League en tres equipos. Este sería uno de los equipos: Batman, Lobo, Lex Luthor y Deathstroke. Digo, tengo que decir más. Sí, bueno, si tuviera que decir más, tenemos un equipo que son personajes como que más basados en lo que es lo sobrenatural. Y finalmente tenemos a los personajes intergalácticos, donde Starro y Siniestro son parte del equipo. Y los trajes están horribles. Además de que los equipos son ridículos, los trajes están detestables. No sé si sean equipos del momento o van a ser ya los equipos establecidos para la Liga de la Justicia, pero yo en lo particular dije hasta aquí, no voy a leer absolutamente nada de estos títulos. Me imagino que a algunos de ustedes les ha de estar gustando, no sé. Pero ya básicamente DC me hizo que me aleje por completo. Desde hoy en adelante estaré leyendo solo títulos independientes, lo que saque Millar, algunas cositas que yo lea en Image, pero ya DC no quiere, no está interesado en que yo lea sus cómics. Y lo mismo me pasó con Marvel cuando sacó a su... No, no, pero de hecho también fue DC que sacó a su nuevo equipo de héroes, que se llama la nueva era de héroes, y no tengo igual cero interés de leer esos títulos. Entonces, básicamente, DC y yo, al menos por el momento, hemos partido. Ya no tengo nada que leer en DC. Ah, y bueno, el último insulto que me hizo DC, esto no sé si están al tanto de todo esto, pero aparentemente Lobo tiene una hija, su nombre es Crush. Hasta el nombre es estúpido. Y ella va a estar participando en el título de los Teen Titans. El título de los Teen Titans no lo estoy leyendo, no planeaba en leerlo, pero con la presencia de la hija de Lobo, con menos razón lo voy a leer. Y lo peor de todo, estaba yo checando, nadie sabe dónde vino la hija, si es hija natural, si es un clon o qué. En realidad no me importa, no me interesa, nomás siento que es innecesario. Ya con un Lobo es más que suficiente. De hecho, Lobo, para las personas que no sepan, es una parodia de todos los superhéroes ultraviolentos de los años 80. No necesitamos 20 parodias del mismo tema. Con Lobo era más que suficiente. Ya pasaron los 80, ya pasaron los 90, estamos en 2018. Lo que el Lobo tenía que decir ya lo dijo. No tiene que seguir siendo la parodia de un tipo de héroe que ya no existe. Y los pocos que existen son Deadpool, que es una parodia de ese mismo tema. Deathstroke, que no es una parodia, se toma bastante serio. ¿Y quién más? Punisher, tal vez. Y igual se toma serio. O sea, llegó un momento en los años 80 donde todos los personajes tenían que ser oscuros y violentos. Entonces de ahí yo entiendo por qué nació Lobo. Pero ya no todos los héroes son así. Entonces no creo que sea necesario seguir dándole al Lobo tanta atención. Ya tuvo su atención en su momento, ya vayamos a lo próximo. Y hacer una chica sexy que tenga los mismos poderes que el Lobo, en realidad no le encuentro razón ni por qué. Y bueno, básicamente nomás esa era mi queja de la semana, de que ya no quiero leer nada de DC. DC ha hecho lo posible por alejarme. Y ahora vamos a hablar de un título de DC que sí vale la pena leerlo. No en su totalidad, pero muchos de los números. Y obviamente me refiero a Suicide Squad. Pero antes de empezar ya con el tema de hoy, vamos a checar qué tenemos aquí en el chat. A ver, Jerry dice, la acción no es tan buena como en la primera, creo yo. Se está refiriendo obviamente en Titanes del Pacífico. Yo creo que el problema que tenemos tú y yo aquí, mi querido Jerry, es que tal vez a ti lo que te gustó de la primera es que sí, la acción está bien hecha. Pero el problema de la primera película es que es muy constante, o sea, cada pelea dura de 5 minutos a 8 minutos a 10 minutos. Para mí se vuelve muy tedioso ese nivel de acción, que es básicamente lo mismo. Tienes un robot, tienes a un monstruo gigante y se van a golpear. Lo que me gustó de esta película es que todas las peleas, si te das cuenta, tal vez no serán las mejores a nivel coreografía o a nivel efectos, pero son muy breves. Entonces, viene un momento de acción y después continuamos a lo próximo. Viene otro momento de acción y continuamos a lo próximo. Y eso fue lo que me hizo la película mucho más ligera y mucho más fácil de aguantar que la primera película de Titanes del Pacífico, que la sentí larguísima y eterna porque las peleas no paraban, no paraban, no paraban. Y llegó un momento en que ya me harté y ya quería ver otra cosa. Estaba más interesado en saber algo más de los personajes. Pero desafortunadamente, los únicos personajes interesantes para mí en la primera película fueron el grupo padre e hijo y el personaje de Idris Elba. Porque creo que se llama Rinko Kikuchi, se llama la chica japonesa que sale ahí. Me gustó más su trabajo en Babel y en otra película que se me olvida su nombre, Los Hermanos Algo se llama la película, se me olvida el título, pero sale Adrien Brody. Y Hulk sale en esa película con Rinko Kikuchi, me gustó mucho su trabajo ahí. Y en ambas películas es muda, ¿no? Pero aquí en Titanes del Pacífico no disfruté su trabajo. Y el actor principal, Charlie Hunnam, es para matarlo. Y me cae bien como persona. Creo que es un chavo que le mete muchas ganas a la actuación, pero simple y sencillamente no puede actuar y actúa muy, muy, muy mal. Entonces no disfruto su trabajo en ninguna de las películas que lo he visto. Entonces, ese fue el problema que tuve con Titanes del Pacífico 1. Hola, dice, hi Joey, I was wondering, from all the comicography you have read, which are your top six Batman stories? Ok, dice. Pues tal vez, no sé si. No sé si es en. Si hola lo está diciendo en serio o no. Me imagino que no, porque una de las cosas que yo siempre decía que ya tenía como que hasta acá del programa es que me preguntaran mis seis historias favoritas de Batman y constantemente decía lo mismo. But if you really want to know, hola, my top six Batman stories are as follows, in no discernible order. Batman: The Dark Knight Returns, Batman Year One, Batman Long Halloween, the trade paperback is called Strange Apparitions, Batman Strange Apparitions, which is written by Steve Englehart and drawn by Marshall Rogers. It's an old Detective Comics issues. And let's see, the last one, another really good, great Batman story. Well, believe it or not. Oh, yeah, there were a few stories in Detective Comics written by Mike W. Barr, drawn by Alan Davis, a little before Batman Year 2. Those are my favorite Batman stories. Y bueno, ya lo dije en inglés porque esta persona me escribe en inglés. En realidad no sé si sepa inglés o nomás me está molestando, pero bueno, ya le dije todo y se lo dije en inglés. Boom. Víctor Gutiérrez dice: Hola Joey, ya nombraste lista, llegué un poco tarde. Bueno, la acabo de nombrar, compañero, pero ahí te va de nuevo. Batman, el Caballero Oscuro regresa. Batman Año 1. Los números de Steve Englehart y Marshall Rogers de Detective Comics que fueron coleccionados en Strange Apparitions. Los números de Mike W. Barr y Alan Davis de Detective Comics que nunca han sido coleccionados, pero pasan un poquito antes de Batman Año 2. ¿Y cuál otro título dije? Se me olvidó. Lo acabo de decir. Bueno, no me encanta. Bueno, Batman Año 2, ¿por qué no? No es genial, pero sí me gusta. Richard Urego dice: Buenas tardes, yo vi una pregunta rápida para un fan de Batman, Bruce Wayne y Green Lantern, Hal Jordan. ¿Recomiendas algún cómic con una buena interacción entre ambos? Sí. Para mí, lo mejor de estos dos personajes ocurrió en el título de Green Lantern, escrito por Geoff Johns. No recuerdo los números, pero son del título de Geoff Johns. Primero tuvieron un buen enfrentamiento, una buena discusión, genial, en Green Lantern Rebirth. Y después de Green Lantern Rebirth, que es cuando Hal Jordan le da un golpe en la cara a Batman y le dice, cállate, déjame trabajar, que es excelente interacción. Más adelante, ya dentro del título de Green Lantern, Batman y Hal Jordan unen fuerzas para enfrentarse contra un villano llamado The Tattooed Man, el hombre tatuado. Esos son para mí los mejores momentos de estos dos personajes. Y vamos a ver. Sí, sería lo mejorcito con ellos dos. Víctor Gutiérrez dice: De hecho, estoy como tú, más bien estoy leyendo los cómics de IDW. Pues, bien por ti, compañero. En realidad, cualquier cosa que esté publicando Marvel y DC en este momento están bastante, bastante bajitos de calidad. Hola. Igual me está poniendo algo en inglés. No le creo para nada, pero bueno, ¿por qué no? No tengo nada mejor que hacer. Hola, dice, also, which one is your favorite pre-candidate for the Mexican presidency? Don't even count Margarita Zavala nor Bronco, LOL. Greetings from Austin, Texas. Bueno, mi querido, hola, believe it or not, I'm not up to the task to answer your question because I do not watch the news. I do not watch the news in the United from the United States, nor do I watch the news in Mexico City. So I have no idea who the candidates are, nor do I have any idea when the election is. So there you go. When it comes to anything that is political, Don't even ask me because I have no goddamn clue. Y dice aquí Román Silva, buenas tardes, Joey, saludos desde la hermana República de Tláhuac. ¿Cómo estás, mi querido Román? Trato de oírte siempre, aunque sea por podcast. Por eso es que subo los dos, subo el podcast y subo, bueno, y esto se sube automáticamente a YouTube, pero tienen ambas opciones. Dice Román Silva, ¿cuál es tu opinión de Batman Dark Knight Returns 3? O bueno, mejor dicho, es Batman Dark Knight 3, The Master Race. La odié. La medio ojié, en realidad, porque traté de leer el primer número y se me hizo detestable, especialmente el final. Spoiler para los personas que no lo han leído: cuando están persiguiendo a Batman y desenmascaran a Batman, y resulta que no es Bruce Wayne, sino que es Carrie Kelly con un traje de Batman con músculos falsos para verse como hombre. Se me hizo ridículo, no me interesó para nada. Entonces opté por simple y sencillamente alejarme de ese título. Cuando ya salieron todos los números, decidí hojearlos para ver si me había perdido de algo importante. Los hojeé y están horribles. Son tan horribles que ya hasta se me olvidó el final. Pero en realidad, yo creo que a Frank Miller lo perdimos desde Dark Knight Strikes Back, o es Strikes Again, no recuerdo bien, que es cuando decide que Batman es un golpeador, y se va a pelear con Superman por ninguna razón lógica. Brainiac que está dentro de una nave que tiene forma de rana por ninguna razón en particular. Lex Luthor está hecho un cerdo idéntico a Kingpin, igual por ninguna razón lógica. Y ya para terminar, el villano del cómic es Dick Grayson. Ya dije, no, de aquí no soy. Entonces no le di mucha oportunidad a Master Race, pero lo poquito que leí no me gustó. Pero bueno, ya hablando del tema que nos compete el día de hoy, obviamente me refiero a Suicide Squad. Más que nada toqué el tema de Suicide Squad por dos razones. Primero, porque se aproxima una película animada llamada Suicide Squad Hell to Pay, uno. Y dos, y aún más importante, es porque para muchas personas el Suicide Squad es este que tengo ahorita en la imagen. Para muchas personas el personaje más importante, o el personaje emblemático, el personaje más llamativo de Suicide Squad ha sido Harley Quinn. Pero eso en realidad no es así hasta el 2011. Y el Suicide Squad tiene una larga, larga carrera que empieza muchísimo antes que el personaje de Harley Quinn haya sido creado. De hecho, la primera vez que un Suicide Squad apareció fue en 1959. Y la primera vez que Harley Quinn está en el equipo llamado Suicide Squad es hasta el 2011. Como podrán ver, una gran, gran, gran diferencia en tiempo. Y antes de este equipo, estelarizado por Enchantress, Killer Croc, Katana, Deadshot, Harley Quinn, El Diablo, Captain Boomerang, que curiosamente es el mismo equipo que aparece en la horrenda película de Suicide Squad, estaba este Suicide Squad, compuesto por Amanda Waller como líder y el personaje más emblemático de todo el equipo. Y el líder de campo, obviamente, era Rick Flag, al igual que en la película, y estaba compuesto de villanos un poco más conocidos por todas las personas que están leyendo cómics en ese momento: Captain Boomerang, Deadshot, Count Vertigo, Bronze Tiger, Poison Ivy. Y curiosamente, la primera vez que aparece Barbara Gordon como Oracle no fue en un cómic de Batman, no fue en un cómic de la Liga de la Justicia, no fue en un cómic de Robin, sino fue en un cómic de Suicide Squad, que se me hace bastante curioso. Y este es el equipo como se veía a finales de los 80, principios de los años 90. Pero este es el equipo original que aparece en 1959 en un número de Brave and the Bold, que es de hecho Brave and the Bold número 25. Como todos ustedes recordarán, lo he mencionado antes, había un título llamado Brave and the Bold, al igual que había el título de Showcase, donde mostraban diferentes aventuras de diferentes héroes para probar si las aventuras tenían suficiente éxito y les daban a estos personajes su propio título. En el caso de Suicide Squad, nunca tuvo su propio título, pero tuvo varias aventuras dentro del cómic de Brave and the Bold. Y como podrán ver, él estaba compuesto de cuatro seres humanos: un físico, un astrónomo, un piloto aviador de la Fuerza Aérea y una doctora. Eran simples seres humanos peleándose contra amenazas sobrenaturales, sobrehumanas, contra monstruos, contra todo tipo de cosas que podrían causarle daño a los Estados Unidos. Algo que era muy popular en estos años, en los años 40, finales de los años 40, principios de los años 50, algo que era muy popular en DC, era equipos de seres humanos que unían fuerzas para enfrentarse contra ciertas amenazas. No solo estaba el Suicide Squad, también estaba Dane Dorrance y los Sea Devils, que como podrán imaginarse por sus nombres, tenían aventuras bajo el mar. También estaba Cave Carson con sus amigos aventureros, que tenían aventuras explorando cuevas y haciendo agujeros en la tierra y explorando las profundidades de la tierra. Curiosamente, el personaje de Cave Carson, que nunca fue uno de mis favoritos, se me hizo bastante ridículo, ya tuvo un regreso, un retorno a los cómics que empezó hace como dos, ¿no? Fue hace como 2 años, 3 años, que en el cómic de Cave Carson has a cybernetic eye, que sería Cave Carson tiene un ojo cibernético. Se me hace uno de los nombres más estúpidos que jamás he escuchado en mi vida. Pero hasta donde yo sé, el cómic se ha vendido bastante bien. Es parte de la imprenta de Young Animal, de DC, donde están haciendo cosas un poquito más riesgosas. La Doom Patrol también es parte de Young Animal. Creo que traté de leer Doom Patrol, no me gustó. Y Kate Carson has a cybernetic eye. Ni lo leí de chiste, se me hizo ridículo. Entonces opté por no leerlo. Y obviamente, clásico de clásicos, The Challengers of the Unknown. Y algo muy curioso, no sé si ya lo he mencionado antes, de hecho lo mencioné en la plática de este, en el programa que hice de Los Cuatro Fantásticos. Los Challengers of the Unknown son la base en la que se basan, perdón la redundancia, Jack Kirby y Stan Lee para crear a Los Cuatro Fantásticos. Pero originalmente, cuando salían en el cómic de DC, eran solo cuatro humanos con ciertas habilidades y se enfrentaban contra lo desconocido. En este caso, era un piloto aviador, un científico, un boxeador y un corredor de autos. Como podrán ver, aquí está el equipo, como aparece originalmente. Tienen varias aventuras hasta que dos de ellos mueren. Curiosamente, se muere el físico y el astrónomo, y los únicos que quedan vivos son Karen, que es la chica, y Rick Flag Jr., que es el piloto aviador. Y él será, al menos por muchos años, el hilo conductor de todos los Suicide Squads que seguirán después de este, hasta obviamente llegar a la más reciente encarnación del Suicide Squad con Harley Quinn, Diablo y Deadshot, que ya se alejan totalmente de tener a un responsable humano cuidándolos y solo tienen como líder jefa a Amanda Waller directamente. Originalmente, como estaba establecido, era Amanda Waller, era la jefa, pero el que tenía la autoridad a la hora de pelear en el campo era Rick Flag, porque obviamente Amanda Waller es una mujer pasada de peso y no podía tener actividades en el campo de acción. Si quieren ver un poquito más de aventuras de estos personajes en sus versiones originales, a Cave Carsons, a Dane Dorrance y los Sea Devils y Rick Flag y el Suicide Squad, deberían de leer DC The New Frontier, que es brillante. Son seis números de doble tamaño, bastante caros, o son dos TPs igual gigantescos. Algo caros, pero valen mucho la pena, de el ya difunto y fallecido, y que en paz descanse, Darwin Cook, que se merece todo nuestro honor y nuestro respeto. Es un excelente dibujante. Un escritor bueno, no genial, pero es un escritor bueno, pero su arte es divino y le queda muy bien a estos héroes porque se enfoca en lo que es la era de plata de los cómics de DC, y como podrán ver, su arte es divino. Y no solo se enfoca en los héroes disfrazados, sino también se enfoca en los héroes como los que acabo de mencionar, que no tenían superpoderes, pero estaban listos para defender al mundo de cualquier amenaza. Vamos a ver si tenemos. Ah, sí, y aquí tenemos algunas preguntas más. Déjenme tomar una pequeña pausa. Y dice aquí Richard Urego, gracias. Jerry dice, iré por una cervecita para disfrutar el live. Me parece perfecto, Jerry. Y Amaury Gala dice, saludos, Joby. ¿Cuál es tu alineación favorita del Escuadrón Suicida? Saludos. Ojalá puedas hablar pronto del universo Amalgam. Ah, sí, ahí lo pondré en la lista y espero poder hacerlo. Para mí, mi alineación favorita en general siempre es así. Tiene que estar del lado de los buenos. Obviamente Amanda Waller como líder, líder de campo, Rick Flag, su protector, aliado segundo en comando, el Tigre de Bronce o Bronze Tiger. Y después, en realidad, cualquier otro villano del universo DC, yo creo que no podemos prescindir de Captain Boomerang y Deadshot, pero en general pueden estar todos. De hecho, les mostraré varias imágenes y les diré más o menos en cuándo se forma ya para mis gustos, la mejor alineación del equipo. Pero era más o menos cuando estaba Bronze Tiger, Vixen, Nightshade, Rick Flag, Amanda Waller, obviamente, Captain Boomerang, Punch and Judy, Count Vertigo, Deadshot y Captain Boomerang, creo que ya les mencioné los dos. Oracle, como la persona que les mandaba, que les daba todo tipo de inteligencia. Y sí, yo creo que ya, ese era como que mi equipo favorito. Y bueno, como podrán ver, si quieren saber más acerca de todo el origen y todas las aventuras y cómo termina tristemente las aventuras de este Suicide Squad que les acabo de mencionar, les recomiendo que lean este cómic que es Secret Origins número 14, Divino, donde nos explican toda la historia de el papá de Rick Flag, Rick Flag, Amanda Waller, y también nos cuentan las historias de todos los Suicide Squad que jamás han existido antes del de los 80s, que es el, digamos, el primero que yo conocí. El primer equipo del Suicide Squad era un escuadrón de seres humanos, liderados por Rick Flag Papá. Eran un grupo de soldados en la Segunda Guerra Mundial, muy rebeldes, muy malhumorados. La mayoría de ellos estaban en prisión y salían y la prisión, obviamente, prisión del ejército, y entraban y salían de la prisión del ejército porque eran personas que eran imposibles de controlar. Le dicen a Rick Flag padre que se encargue de este grupo porque tenían una misión suicida y necesitaban que de un grupo de soldados fueran a una isla donde hay dinosaurios. Entonces, no querían mandar a tropas de las que necesitaban. Entonces me decidieron mandar una tropa de la cual podrían prescindir, y qué mejor que un grupo de reos. Entonces agarran a Rick Flag, y Rick Flag hace de este equipo un escuadrón. El equipo se autonombra el Escuadrón Suicida y proceden a tener varias aventuras y se vuelven un equipo bastante estrecho y bastante unido. Nunca se hicieron ningún número con estos personajes. Fueron creados por John Ostrander para explicar cómo es que el hijo de Rick Flag, o sea, Rick Flag Jr., el que todos conocemos, crea su propio Escuadrón Suicida, inspirado por lo que su padre hizo en la Segunda Guerra Mundial con este grupo. Obviamente, este grupo de soldados que tienen una misión suicida está inspirado por esta película llamada The Dirty Dozen, mejor conocida aquí en México como Los 12 del Patíbulo, o de Los 12 al Patíbulo, no recuerdo bien cómo la hayan traducido, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Tienes a un soldado muy dominante que le dan un grupo de reos para que él los forje en un equipo para que tengan una misión suicida, y obviamente van y tienen una misión suicida donde la mayoría de los personajes mueren. Y quedan, creo que solo tres vivos, pero la misión es cumplida. Una excelente película, se la recomiendo muchísimo. Es de los 60, la película, si estoy en lo correcto. Se la recomiendo muchísimo. Y después de que este primer escuadrón suicida se destruye, el segundo escuadrón suicida igual se desintegra. Porque el primer escuadrón suicida se desintegra cuando tienen una misión en. Van a una. A destruir un cuartel nazi que se llama John Dunheim. No tienen éxito destruyendo el cuartel, y la gran mayoría de los miembros del escuadrón suicida original mueren. El segundo escuadrón suicida, como ya les mostré, son estos cuatro personajes: Rick Flag, Karen, y dos científicos. Los dos científicos mueren. Solo Karen y Rick quedan vivos. Y obviamente esto, ellos eran pareja y se separan por esto porque ella no puede aguantar el dolor de haber visto a dos de sus amigos morir de esa manera. Y el escuadrón suicida se desintegra. No se sabe nada de ellos por muchos años. Se forja un equipo que se me olvidó poner una imagen, pero este equipo se llama Los Héroes Olvidados, donde un personaje llamado el Hombre Inmortal reúne a un grupo de héroes olvidados para que lo ayuden a enfrentarse a ¿cómo se llama? Una amenaza. Esto aparece en el cómic de DC Comics Presents y varios de los personajes que aparecen dentro de los héroes olvidados son miembros de los equipos de los que les acabo de mencionar. Está Dane Dorrance de los Sea Devils, está Rick Flag de los Suicide Squad y está Keith Carson y sus amigos en este equipo de los Forgotten Heroes. Nadie más volvió a oír de Rick Flag por años hasta que sale un cómic llamado Legends. De hecho, se llama aquí Legends 3. Aquí lo tengo. Legends 3. Y aquí en Legends 3 vemos cómo Amanda Waller, que es esta mujer, que ya en el cómic que les mencioné, Secret Origins, descubrimos su origen. Es una mujer que vivía en una parte muy fea, en un gueto muy feo de Nueva York, si estoy en lo correcto. Y está casada, tiene varios hijos. Y poco a poco la violencia de este mal vecindario le empieza a restar vidas a su familia. Muere su esposo, mueren dos de sus hijos. Y entonces ella está como que es una mujer que en vez de dejarse caer por todas estas muertes en su familia, cada vez se vuelve más fuerte, más independiente, empieza a meterse en la política, no como representante, sino como ayudante y asistente de personas que son políticos, y poco a poco va subiendo hasta que ya entra a una parte donde el presidente de los Estados Unidos puede tomar recomendaciones de ella. Y ella decide que los Estados Unidos necesitan protección de un grupo de seres que ellos puedan controlar al 100%. Porque mal que bien, todos los superhéroes están listos para proteger a los Estados Unidos y el resto del mundo, pero el gobierno no tiene control de ningún superhéroe. Entonces a ella se le ocurre una brillante idea de hacer un equipo o un grupo, una. ¿Cómo podemos decir esto? Una. En inglés dice bureau, pero ¿cómo puedo decirlo? Un grupo dentro del gobierno parecido al FBI, parecido al CIA, pero llamado el Task Force X. Y el Task Force X está compuesto por dos partes. Ambas partes van a proteger a los Estados Unidos de diferente forma. Checkmate son un grupo de espías y lo que van a hacer es van a proteger de manera secreta a los Estados Unidos. Entonces tienes a un grupo de personas que son como que los pensadores del equipo y tienes a un grupo de personajes que están vestidos como guerreros medievales y ellos son los caballeros de Checkmate y ellos se encargan de llevar a cabo todas las misiones que los de la cabeza les dicen a ellos. De hecho, el cómic de Checkmate ha tenido igual bastantes variaciones. Empezó muy malo y las más recientes escritas por, creo que fue Greg Rucka, están bastante buenos, pero son cómics de espías, ¿no? Básicamente es espionaje dentro del universo DC, mientras que el Suicide Squad iba a estar compuesto por puros criminales o una gran mayoría de criminales, porque ahí los miembros Bronze Tiger, Rick Flag, Nightshade y Nemesis y Black Orchid trabajaban de manera voluntaria con Amanda Waller, pero todos los demás que no trabajaban de manera voluntaria les ponían en el brazo una bomba y si se alejaban mucho de Rick Flag, la bomba automáticamente explotaba. Y obviamente perdían el brazo entero. Muy parecido a lo que sucede en la película de Suicide Squad cuando. ¿Cómo se llama este personaje? El que tiene todas las sogas. Se me olvida su nombre. Ahorita se me acordará. Es que es un personaje bastante tristemente malo. Pero bueno, este personaje cuando se aleja de Rick Flag explota y muere. ¿Cómo se llamaba ese personaje? Porque también era de los cómics. Pero bueno, punto y aparte. Resulta que aquí. A Amanda Waller se le ocurre hacer este equipo compuesto por dos equipos, ¿no? Dos subgrupos. Y vamos a concentrarnos obviamente en lo que es el Suicide Squad, como podrán ver, Checkmate, como les dije, estos personajes eran los caballeros de Checkmate y eran como espías, eran como James Bonds, pero con alto entrenamiento y con una armadura que les permitía enfrentarse contra todo tipo de peligros. El cómic se me hizo gracioso, se me hizo interesante, leí el primer número y fue terrible, y empezaron más a ir en decadencia, nunca fue un buen cómic. Que es muy triste porque la historia era interesante, ¿no? Y aquí tenemos a una de las primeras versiones del Suicide Squad. Como podemos ver, tenemos a Amanda Waller ahí, que es la líder, la creadora del equipo. Rick Flag, que es el líder de campo. A su lado está Bronze Tiger, o el tigre de bronce, que era como su guardaespaldas, porque al solo tener a un ser humano cuidando o a todo este equipo de villanos, necesitaba a alguien que estuviera listo para echarle la mano si alguno de ellos empezaba con sus locuras. Y Bronze Tiger, como les contaré después, es un experto en el arte del Kung Fu. Entonces él podía proteger a Rick Flag de cualquier villano, sea este quien fuese. Y dos personajes que estuvieron en casi todas las versiones del Suicide Squad, al menos de esta parte escrita por John Ostrander, siempre fueron Capitán Boomerang, que era como el cómico o el graciosito del equipo, que casi no lo vemos porque la foto se corta. Y Deadshot, que como podrán ver, está ahorita, su rostro está tapado por el logo de compañía, pero ahí creo que ya lo pueden ver mejor. Y pues es esta como. Y obviamente también está Enchantress ahí, que a diferencia de la película sí usaba ropa, no estaba semidesnuda. Pero aquí podemos ver como una de las primeras alineaciones del equipo. Su cuartel obviamente tenía que ser en una prisión. Esta prisión se llama Bell Reve y está localizada en Luisiana. La razón por la que se llama Bell Reve y porque está localizada en Nueva Orleans, Luisiana, curiosamente donde yo vivía en los Estados Unidos cuando me fui a vivir ahí, es porque John Ostrander, ustedes no lo saben, pero se los voy a contar. John Ostrander, además de ser escritor de cómics, también era actor y era guionista. En inglés se dice playwright, o sea, escribía obras de teatro. Entonces era un guionista de obras de teatro. Le encantaba el teatro fue su primer amor. Entonces, para las personas que saben de teatro, saben que Bell Reve es la plantación, la mansión, el lugar gigantesco donde Blanche DuBois y su hermana Estella vivían antes de todo lo que ocurre en la obra de arte maravillosa que se llama Un tranvía llamado Deseo. Si no han leído o no han visto la película de Un tranvía llamado Deseo, se los recomiendo muchísimo. Vean la versión original con Marlon Brando, que es preciosa. Y constantemente a Blanche DuBois, la suegra, no, la suegra, la cuñada de Marlon Brando, que es Stanley Kowalski, se la vive recordando su pasado magnífico cuando vivía en la plantación de Bell Reve, que era una plantación de algodón gigantesca. Obviamente, en honor a este gran personaje del teatro americano, es que le ponen Bell Reve a la prisión donde tiene su cuartel Suicide Squad. Como mencioné, su primera aparición fue en el cómic de Legends. Si no han leído el cómic de Legends, ¿qué están esperando? Lo tienen que leer, les va a encantar. Después de la crisis en Tierras Infinitas, sale el título de Legends, está dibujado por John Byrne, está entintado por Carl Kessel, entonces el arte está precioso y está escrito por, estoy correcto, es John Ostrander, Len Wein y John Byrne, todos contribuyeron al guión y está divino. Básicamente de lo que se trata es que Darkseid decide crear duda y sospecha de los superhéroes en el universo DC, entonces busca la manera de que la gente empiece a perder confianza en sus leyendas, que empiece a perder confianza en sus héroes. Y lo logra de diferentes formas. Los héroes al principio no saben que se están enfrentando contra Darkseid y finalmente en el último número, en el número 6, ya viene el enfrentamiento contra él y obviamente los héroes vencen. Y terminando esta serie, salen dos cómics que vienen directo de esta serie, la nueva Liga de la Justicia y el Suicide Squad. Y la primera vez que el Suicide Squad tiene una aventura es en el número 3, de este cómic. Lean el cómic no solo por la aventura de los Suicide Squad, léanlo por la aventura que sucede dentro de los seis números. Es genial. Y el arte está divino. El primer equipo que se forja del Suicide Squad son Bronze Tiger, que como les menciono es el guardaespaldas de Rick Flag, el segundo en comando de Rick Flag. Enchantress, que tiene obviamente poderes mágicos. Deadshot, que es infalible a la hora de disparar. Captain Boomerang, que como todos ustedes saben, lanza boomerangs. Y Blockbuster, que no mucha gente lo conoce, pero es básicamente una versión de Hulk en el universo DC, solo que en vez de ser tan poderoso como Hulk, sí es muy poderoso, es puro músculo y no tiene nada de cerebro, pero no es tan fuerte ni tan poderoso. ¿Ok? Como todos podrán ver, Captain Boomerang era un enemigo de Flash. Me gustaría que alguien me pudiera explicar cómo un hombre que lanza boomerangs podría vencer a un hombre que puede correr más rápido que la velocidad de la luz. Pero aunque no lo crean, fue uno de los villanos más recurrentes y más populares de Flash por muchísimos años. Tanto así que él formó parte del equipo llamado The Rogues Gallery. El Rogues Gallery estaba compuesto por los héroes, por los villanos, perdón, más importantes y más recurrentes de Flash. Aquí podemos ver a Gorilla Grodd, Trickster, Captain Cold, Weather Wizard, Heatwave. Aquí al final está Mirror Master y obviamente ahí en medio de Mirror Master y Heatwave y Captain Cold está Captain Boomerang. Y vamos a ver qué más tenemos acá. Como todos ustedes saben, Deadshot es un villano de Batman. La primera vez que aparece en el cómic de Batman estaba vestido así. Hace muchísimos años, que esto fue en los años 50, en la Silver Age. Y después de muchos años de nunca, de no volver a desaparecer, era igual un millonario, igual que Batman. Floyd Lawton era su nombre. Y su gran habilidad era que era buenísimo con las pistolas. Pero después de esa primera aparición, no apareció por muchísimos años, hasta que aparece en los años 70, dentro de estos títulos que yo les menciono, escritos por Steve Englehart, dibujados por Marshall Rogers. Marshall Rogers le rediseña el traje a ese traje tan hermoso, y la razón por la que el personaje eventualmente ganaría fama es en gran parte, no solo por su habilidad con las armas, sino también porque su traje creado por Marshall Rogers es hermosísimo. Y no tenemos ni una pregunta ni comentario más. Perfecto, continuemos. Entonces, Deadshot ganó gran popularidad en el Suicide Squad y recibió dos miniseries. Una durante el tiempo que trabajó con el Suicide Squad y una después, muchos años después, cuando ya habían cancelado todos los títulos del Suicide Squad. Ambas miniseries son bastante buenas. La primera encaja muy bien dentro del título de Suicide Squad. Esta segunda no tiene nada que ver con nada, es una historia de él. Y las dos funcionan bastante bien, se las recomiendo al 1000%. Por favor, no dejen de comprarlas, no dejen de conseguirlas. Lo único malo de esta miniserie es que le cambien el traje a algo muy noventero. No eran los noventas, pero es muy noventero el traje. Pero aún así, les recomiendo ambas miniseries. Y también salió y fue parte del título de Secret Six, que me gustó mucho la miniserie que presenta a los Secret Six, que se llama Villains United. Pero en sí, el título de Secret Six empieza bien y poco a poco empieza a caer. Ese es el problema que tengo con Gail Simone. Tuve la oportunidad de conocerla en persona y creo que es una señora bastante linda, una mujer encantadora. Pero cuando escribe, creo que empieza bien y como que después me va perdiendo. No que sea mala escritora, simple y sencillamente que no es para mí. Y también vamos siguiendo continuando hablando acerca de los orígenes de estos personajes. Está Enchantress, es una mujer llamada June Moon. Su primera aparición es en este cómic de Strange Adventures. Ella va a una casa embrujada y después, no recuerdo si, creo que toma un amuleto y ese amuleto le da poderes y tiene básicamente los poderes de una bruja, o sea, tiene poderes mágicos de un día para otro y su nombre es la Encantadora de Enchantress. Y su traje original era este, muy agogó. En algunos momentos era heroína, en algunos otros momentos era villana. Dependía de qué es lo que quería hacer el escritor y la trataba como heroína o como villana. Por decir, en su primera aparición en Strange Adventures era heroína. Más adelante vemos cómo esta criatura que le da superpoderes la está guiando por un mal camino y es una villana en el título de Supergirl. Pero nunca sabían exactamente qué hacer con el personaje. Hasta que Jon Ostrander define que básicamente el personaje al adquirir sus poderes como que pierde un poquito de control y a veces es heroína y a veces es villana, en realidad ni ella sabe. Entonces, lo que ella tiene que hacer cuando está en su personalidad de June Moon, igual que en la película, dice Enchantress y la Enchantress toma control de su cuerpo. Es muy parecido el origen y sus poderes al de la película, con la diferencia de que en la película ella era una arqueóloga que encuentra un artefacto, pero en los cómics es una chica que nomás entra a una casa embrujada y de ahí encuentra un artefacto que le da poderes. Aquí podemos ver su traje, el traje que tenía cuando fue parte de la Suicide Squad. Desafortunadamente lo tenían que utilizar muy poquito porque cada vez que ella adquiría sus poderes, en cualquier momento su lado malo, su lado corrupto podía tomar control, entonces no podían permitir que ella estuviera suelta por mucho tiempo, entonces tuvo muy poco juego dentro de las aventuras del Suicide Squad. Y eventualmente ella perderá todos sus poderes. Porque esta es una larguísima historia, pero bueno, resulta que un miembro de la Suicide Squad llamado Nightshade viene de otra dimensión. Resulta que habían dos criaturas con poderes, un hombre y una mujer, un Incubus y un Succubus. Y el Incubus tomó control del hermanito de Nightshade y el Succubus tenía que tomar control de Nightshade. Pero en vez de tomar control de Nightshade a través de mil y un cosas, este Succubus termina en la Tierra y entra al cuerpo de June Moon. Y el Succubus es lo que le da poderes a June Moon. Y cuando tienen un enfrentamiento, todo el Suicide Squad contra el hermano de Nightshade, el hermano de Nightshade, ahora pues, que está siendo poseído por el Incubus, le extrae el Succubus a June Moon y se lo deposita a su hermana. Y le da más poderes a Nightshade, pero curiosamente June Moon pierde todos sus poderes y ahí termina la historia de este personaje llamado Enchantress, hasta que de alguna manera, que ni recuerdo cómo, porque nunca te lo explican bien, vuelve a adquirir poderes y es parte del Shadow Pact, un equipo de, como podrán ver, personajes con poderes sobrenaturales. Y curiosamente, el personaje femenino que está mero arriba es Nightshade, que también retoma su traje original después de tener varios cambios, retoma su traje original y es parte del Shadow Pact. A pesar, curiosamente, de que Nightshade y Enchantress se odian, fueron partes del mismo equipo por un tiempo. Desafortunadamente, el cómic de Shadow Pact no fue muy bueno, a pesar de que fue escrito por uno de mis escritores favoritos, Bill Willingham, que es el creador de Fables. Blockbuster, como podrán ver, es un hombre que tiene super fuerza. Fue parte del equipo muy brevemente. Primero es un villano de Batman, como podrán ver. Era un hombre con super fuerza. Batman se peleaba con él muy seguido, pero nunca fue uno de los grandes villanos de Batman. Cuando viene el enfrentamiento contra Brimstone, esta criatura de fuego creada por Darkseid para crear esta duda en los seres humanos de sus héroes, Blockbuster pierde la vida, muere calcinado por esta criatura. Y después su hermano adquiere los mismos poderes que él, experimentando con el suero de su hermano. Y también hubo una bomba que cayó en la Tierra durante la miniserie de Invasión. Entonces adquiere poderes su hermano. Se enfrenta contra Starman unas dos o tres veces. A diferencia del Blockbuster original, el segundo Blockbuster tenía toda la fuerza y todo el cerebro. No era súper inteligente, pero era. Mantenía su inteligencia normal, pero poco a poco va perdiendo su inteligencia y cuando llega el crossover de Underworld, aparece un demonio llamado Nerón y Nerón le dice a todos los villanos del universo DC que si le cumplen un favor, él les incrementará sus fuerzas y les dará más poder. Blockbuster toma la oferta dada por Nerón y como Blockbuster cada vez está quedando más tonto, lo que le pide a Nerón es inteligencia. Y lo que hace Nerón es le da un super cerebro. Entonces tiene un super cerebro, una gran inteligencia, además de gran fuerza física, y se vuelve el villano recurrente de Nightwing cuando Chuck Dixon escribe ese título. Bronze Tiger, como podemos ver, es un experto en karate, ya les mencioné que es un experto en kung fu. Su primera aparición fue en Richard Dragon Kung Fu Fighter. Era el mejor amigo del héroe titular de la serie, que es obviamente Richard Dragon. Ambos fueron alumnos del O-Sensei que les enseñó a pelear Kung Fu. Ambos eran expertos Y a pesar de que Ben Turner, alias Braunsteiger, fue el primer alumno de Lo Sensei, cuando llega Richard Dragon, lo supera. Básicamente, esos dos personajes fueron creados en respuesta a todas las películas de Kung Fu que estaban saliendo en los años 70. Como podemos ver, más adelante, un personaje llamado el Sensei, que no el O Sensei, el Sensei, que era el líder de la Liga de Asesinos en ese momento. ¿Cómo se llama este? Ra's al Ghul y el O Sensei han sido líderes de la Liga en diferentes tiempos. El Sensei rapta a Ben Turner, le lava el cerebro y lo transforma en el Tigre de Bronce, le da esta máscara y lo hace aún más invencible en el karate, tanto así que se enfrenta contra Batman y logra, si no vencer a Batman, mínimo darle dos o tres golpes bastante rudos, bastante fuertes, y hace que Batman piense dos o tres veces volverse a enfrentar contra el Braunsteiger. El peor crimen que el Braunsteiger comete ocurre en este cómic, en Detective Comics, cuando él mata a la primera Batwoman, Cathy Kane. Como todos recuerdan, Cathy Kane se vestía de amarillo. El que la mata es Braunsteiger y lo hace todo bajo el control del Sensei. Si leen este título de Suicide Squad, acá podrán ver todo el origen, toda la carrera, toda la historia de Braunsteiger, cómo adquiere el título de Braunsteiger, quién es el que le lava la cabeza, cómo mata a Batwoman. Todo lo podrán aprender en ese número de Suicide Squad. Se lo recomiendo muchísimo. A mí me gustó bastante. Y eventualmente les dan su propio título al Suicide Squad. Tuvieron tanto éxito dentro del cómic de Legends que les dieron la oportunidad de tener su propio título y es genial. Cuando empieza su título, entran algunos miembros nuevos. Uno de los miembros nuevos, obviamente, es Nightshade. Nightshade, como pueden ver, tiene un traje bastante lindo, muy de porrista. Ella era uno de los personajes que DC compró de Charlton Comics. Como podrán ver, otros de los personajes que DC compró, además de Nightshade, fueron Captain Atom, Blue Beetle y Question. Y como todos ustedes saben, estos personajes, a ver, para que lo puedan ver mejor, estos personajes, Captain Atom, Thunderbolt, Blue Beetle, Question, Peacemaker y Nightshade, son la inspiración original de, obviamente, los Watchmen, que son Rorschach y es The Question. Night Owl es Blue Beetle, Ozymandias es Thunderbolt y obviamente Silk Spectre es Nightshade. Eso yo creo que ya lo había mencionado varias veces antes, pero siempre es bonito como que decirlo otra vez. Nightshade obviamente tiene poderes para crear gran obscuridad, manipular la obscuridad y también puede crear estos círculos que le permiten teletransportarse a por todas partes del mundo. Lo que se encarga de hacer ella dentro del equipo es teletransportar al Suicide Squad a cualquier parte del mundo. Ella más adelante, cuando adquiere todos los poderes que les mencioné, cuando el Incubus le quita los poderes a Enchantress y se los da a ella, no adquiere los poderes de Enchantress, pero sus poderes se vuelven aún más fuertes y más agudos. Su traje lo modifica y también su piel se torna totalmente blanca. ¿Okay? Si quieren saber un poquito más acerca del personaje y entender un poquito más de su origen, les recomiendo que lean este número de Secret Origins, donde podrán saber todo acerca del personaje de Nightshade y curiosamente también acerca del personaje de Midnight. Y aunque no lo crean, uno de mis títulos favoritos o uno de mis números favoritos de Secret Origins fue este, y no tanto por la historia de Nightshade, sino por la historia de Midnight. Midnight es el plagio de DC de The Spirit, creado por Will Eisner. Y Midnight es exactamente lo mismo que The Spirit, es exactamente lo mismo, nomás que en vez de ser un policía, es un locutor de radio. Pero el arte es de Gil Kane y entonces es magnífico. Y otro personaje que es presentado dentro del primer número de Suicide Squad es un personaje llamado Nemesis, uno de mis personajes favoritos, lo amo, lo adoro. Y básicamente Nemesis es un poco de Batman y un poco de James Bond. Sus primeras apariciones fueron dentro del cómic de Brave and the Bold. Creo que he mencionado a Nemesis varias veces. Él trabaja para una compañía de como el FBI, ¿no? O como el CIA. Y trabaja ahí, pero en vez de ser un agente de campo, lo tienen en el laboratorio creando los gadgets que los agentes de campo utilizarían. cuando unos villanos le lavan el cerebro a su hermano para que mate al, digamos, hombre que los educó, tanto a él como a su hermano, y después se suicide. Némesis decide buscar venganza por el hombre que lo crió y por su hermano, y se enfrenta a este grupo de villanos. Ah, se me olvida cómo se llama. Creo que se llaman The Council, si estoy en lo correcto. No, no recuerdo bien el nombre, pero me encanta el personaje porque básicamente eran las aventuras de James Bond. Involucraban más espionaje y venganza que superheroísmo. Me encanta el título de Némesis. Nunca tuvo su título propio, pero las últimas 8 páginas, las últimas 10 páginas de todos los cómics de Brave and the Bold involucraban las aventuras de Némesis. Y por un tiempo, en tiempos modernos, después de que él muere en su propio título, regresa en Suicide Squad, vuelve a morir, vuelve a regresar, vuelve a morir en un título de Catwoman y vuelve a regresar. O sea, el personaje está muriendo cada 10 segundos y está regresando de la nada. Tuvo una aparición en el cómic de La Mujer Maravilla, escrito por Alan Heinberg. Y en realidad me gustó mucho lo que estaba haciendo Alan Heinberg con el personaje. Él iba a ser el nuevo novio de la Mujer Maravilla, pero desafortunadamente alguien se quejó, alguien no lo permitió, y desafortunadamente nunca concretaron su amor y su romance esos dos personajes, y me hubiera encantado verlos juntos. Y en su primera misión se enfrentan contra otros personajes llamados el Jihad, que básicamente son el Suicide Squad del Medio Oriente. Todos tienen poderes bastante básicos, pero básicamente todos los personajes son ya sea árabes o sirianos o indios, o okay, hindús, mejor dicho. Y básicamente son como que todos los, ¿cómo puedo decir esto? Todos los estereotipos de los personajes del Medio Oriente que los americanos odian. Y pues es un grupo de terroristas, es básicamente como el Al-Qaeda o en el ISIS ahora. Y constantemente se están enfrentando contra el Suicide Squad. Tienen bastantes aventuras y siempre Rick Flag se enfrenta contra Rustam. Rustam es el tipo este que tiene un cimitar de fuego. Y constantemente se están peleando, se odian al 100%. Y tendrán una última aventura los dos juntos que se las voy a contar más adelante. Pero me encanta cómo el pleito entre esos dos personajes no solo se basa en poderes, sino también en ideologías. Y son ideologías muy de los años 80. Ya dentro del cómic hay varios números que me gustan mucho, como este número donde Speedy les echa la mano por un breve momento. Porque para las personas que no recordarán, después de que Speedy se vuelve adicto a la heroína, se une al grupo de inteligencia de los Estados Unidos, al CBI, que es básicamente el FBI, y cuando es parte del CBI, hace lo posible por siempre enfrentarse contra a narcotraficantes. Entonces llega un momento en que el Suicide Squad se va a enfrentar contra un narcotraficante y Speedy se les une por esa aventura. Y también durante esta aventura conocen a Vixen, que antes fue miembro de la Liga de la Justicia. Se salió de la Liga de la Justicia y regresó a ser modelo. Y resulta que aquí ella está trabajando en una isla donde va el Suicide Squad. Las personas con las que ella fue a la isla son asesinados por este grupo de narcotraficantes. Entonces Vixen se une al Suicide Squad para enfrentarse a ellos y eventualmente se volverá la novia de Bronze Tiger. Y el romance entre Vixen y Bronze Tiger es bastante hermoso. Cuando Batman se da cuenta de que está existiendo un equipo de villanos que están trabajando para el gobierno, no le parece en lo más mínimo y decide investigarlos. Y aquí viene un gran enfrentamiento entre Batman y Amanda Waller. Y en realidad, se los recomiendo muchísimo. Este número en particular es uno de mis favoritos. Y dice acá Richard Urego, Joey, ¿algún personaje que nunca hizo parte del Suicide Squad que te habría gustado o te habría parecido interesante verlo ahí? ¿Algún villano? Déjame pensar. ¿Quién me gustaría que hubiera aparecido ahí? Déjame ver. Sí, es que no tengo personajes villanos favoritos. En realidad no soy gran fan de los villanos. Ah, ¿sabes qué? Hubiera estado muy interesante tener a personas. Creo que Riddler, el acertijo, creo que él nunca fue parte del Suicide Squad. Y hubiera sido muy. Porque el pingüino salió en uno o dos números, el pingüino. Pero hubiera sido muy interesante ver a alguien como Riddler dentro del equipo, porque es un hombre muy, muy cerebral, y hubiera sido interesante ver cómo este hombre, que es puro cerebro, trabajaba con esos personajes que son más brutales. También algún otro... Es que Joker no hubiera sido interesante porque Joker no sigue las reglas de nadie. ¿Quién podría haber sido interesante? Déjenme pensar. Cersei, no. Cheetah en realidad no creo que haya sido un buen villano. Brainiac nunca trabajaría con un equipo. Siniestro nunca trabajaría con un equipo. Bueno, mi respuesta va a ser Riddler. Me hubiera gustado que Riddler, ver una aventura con Riddler, hubiera sido interesante. Y también aquí podemos ver cuando el Suicide Squad se enfrenta a la Liga de la Justicia, porque a Batman no le parece en lo más mínimo que que el Suicide Squad exista. Entonces, cuando ambos equipos van a Rusia a rescatar a Némesis, que en una de las aventuras termina siendo prisionero en un gulag. No, en un gulag. Sí, es en un gulag. Van la Liga de la Justicia a rescatarlo y va también el Suicide Squad a rescatarlo. Cuando se ven ahí, se enfrentan y Batman y Rick Flag se pelean y se odian a muerte. A ver, ¿a qué dice Richard? A ver, dice Jerry, pero en esencia el SS o el Suicide Squad son villanos que hacen el bien. No. Mi querido Jerry, el Suicide Squad son villanos que han sido chantajeados por Amanda Waller a hacer el bien. No lo hacen por gusto propio, lo hacen porque si no, Amanda Waller los va a matar. Todos los villanos que son parte del Suicide Squad están en la prisión. Ella les permite salir para que trabajen para el gobierno. Si alguno se porta mal, lo matan. Si no acceden a ser parte del Suicide Squad, simplemente se quedan en prisión para cumplir todos los años que deben estar en prisión o... Si algunos van a ser asesinados, ¿cómo se dice? No sé si es asesinados, como que van a tener la pena de muerte, obviamente tendrían la pena de muerte. Pero si trabajan para el Suicide Squad, se suspende la pena de muerte y se suspende, y pueden salir a trabajar fuera de la prisión. Pero no hacen el bien porque quieren. Están siendo chantajeados todo el tiempo. Y Richard Urego dice, el acertijo claro habría dado algo muy, muy bueno para el escuadrón. Esa es mi idea. Al menos mucho mejor que algunos personajes que metieron al escuadrón eventualmente. Y vamos a ver qué otra historia tengo por aquí. Ah, obviamente también hay un número dedicado a todo el origen, historia y aventuras de Captain Boomerang, que es bastante interesante también porque es un personaje que constantemente está siendo odioso y haciendo chistes durante todos los números donde aparece en el Suicide Squad. Y llega un momento en que ya lo odias. Y ya cuando ves un poquito de su pasado, lo comprendes un poquito más y empatizas un poquito más con él. Y también, como ya les mencioné antes, la primera aparición de Oracle como un personaje que está listo para ayudar de manera técnica y tecnológica y con información a varios grupos del universo DC. La primera vez que aparece es en un número de Suicide Squad. No recuerdo qué número, pero aquí es donde todo el tiempo te dan pistas de que es Batgirl y ya finalmente en este título, en ese número te revelan que sí, efectivamente, Batgirl, después de haber perdido la habilidad de caminar, después de quedar discapacitada, después del balazo que recibe del Joker en Killing Joke, es cuando ella se transforma en Oracle y empieza a ayudar primero al Suicide Squad y eventualmente a la familia Batman y después a la Liga de la Justicia. Pero todo eso fue idea de Jon Ostrander. Y también hay un momento donde es una larguísima historia, pero... Darkseid manda a sus Female Furies, a sus furias femeninas, a enfrentarse al Suicide Squad. Cuando las furias femeninas regresan a Apocalypse, una de ellas se queda en la Tierra, la Sheena. La Sheena toma parte en las aventuras del Escuadrón con una nueva identidad que es la Duquesa, pero... La duquesa lo que quiere, está solo utilizando al escuadrón para eventualmente regresar a Apocalypse y tomar su venganza contra una de las furias femeninas y rapta al escuadrón suicida y logra regresar a Apocalypse y tienen sus aventuras en Apocalypse ahí, que son como dos o tres números. Y uno de los mejores números obviamente es cuando Amanda Waller se enfrenta contra Granny Goodness, porque son ambas mujeres mayores de edad. muy mayores de edad y ambas pasadas de peso y ver su enfrentamiento fue bastante lindo. Y aquí podemos ver uno de los números que más me gustó, que se llama Personal Files. Como todos son criminales que están en este nivel de alta tensión al enfrentarse a diferentes amenazas donde pueden perder su vida, todos y cada uno de los miembros del Suicide Squad tienen que ir forzosamente a ser revisados por un psiquiatra. Entonces, dentro del el título de Personal Files, vemos los archivos personales psiquiátricos de cada uno de los miembros. Y es bastante interesante porque no solo los conoces a los personajes en acción, sino también conoces su psique. Hicieron como tres números de Personal Files o archivos personales donde conocemos muy profundamente a cada uno de los miembros del Suicide Squad. Eso fue una de las cosas que más me gustó porque yo odiaba a la mayoría de esos personajes porque son villanos. Pero cuando los conoces a un nivel más personal, como que sientes igual más empatía por ellos. Y gracias a estos números, es que el personaje de Deadshot se volvió uno de mis personajes favoritos. Y también aparece este especial donde el Suicide Squad une fuerzas con el Doom Patrol. Aquí lo interesante es, nadie se lo esperaba, se forja un equipo de Suicide Squad, tienen esta aventura y todos mueren. El único que queda vivo es Rick Flag. Y esto afecta bastante duro a Rick Flag, porque él siempre estaba seguro de que se iba a enfrentar a cualquier peligro y lograr superarlo. Y aquí es cuando descubre que no necesariamente todos los peligros van a ser superados. Algo muy curioso de esto de mandar a todo un equipo a acción y solo queda un sobreviviente fue utilizado mucho más adelante en el cómic de X-Force, donde todos van a una misión y la única que queda con vida es You Go Girl. Y este es uno de mis números favoritos. Aquí el arte originalmente lo hacía Luke McDowell y su arte no era muy bueno, pero cuando empieza a tintarlo a Carl Kessel, poco a poco va subiendo de calidad. Y este número en particular, el arte está en sus mejores momentos porque Carl Kessel es un entintador divino. Lo sigue escribiendo obviamente Jon Ostrander y aquí es cuando finalmente decide Rick Flag terminar la misión de su padre y matar al Jihad. Al mismo tiempo, como les mencioné, la misión que su padre no pudo cumplir fue destruir un cuartel nazi llamado Jotunheim. Pero dejaron una bomba atómica ahí. No la lograron explotar, no logró detonarse la bomba, pero sí la bomba seguía ahí. Entonces lo que decide hacer Rick Flag es ir a donde está el cuartel de Jotunheim, que ahora es el cuartel del Jihad, explotar la bomba, destruir el cuartel y de paso matar al Jihad. Entonces es básicamente una misión suicida y es bastante, bastante lindo porque durante todo este número te empieza a relatar Rick Flag cómo su papá tuvo esta misión que no cumplió y cómo toda la familia de los Flag siempre se piden continuar adelante en honor a ellos. Y es muy bonito ver el peso que tiene Rick Flag de tratar de ser un hombre tan bravo y tan fuerte como su padre. En serio, profundizan mucho en la psicología de todos los personajes. Es lo que más me gustó del Suicide Squad. Y finalmente, en el número 66, el título es cancelado. Bastante triste para mí, pero bueno, como todo tiene su ciclo y el título de Suicide Squad es cancelado. Muchos años después, este fue, ahorita les digo cuándo fue, creo que en el 2001 sale este título. Vamos a, déjenme, aquí aparecen las fechas. Las tengo anotadas por aquí. Denme un segundito. El Suicide Squad volumen 2, que es patéticamente, ridículamente malo. No se los recomiendo para nada. Todo está feo, la historia, el arte, no hay nada recomendable en todo ese título. Sale en... Debe estar por aquí, dame un segundito. Aquí lo tengo anotado. A ver, ya lo pasé. Sí, es el noviembre de 2001. Sale este run, lo escribe Keith Giffen, que es obviamente el escritor del título de la Liga de la Justicia. Solo duró 12 números, así de malo fue. No se los recomiendo, es bastante malito. Y el arte, curiosamente, es de Paco Medina, un dibujante bastante bueno. Lo conozco gracias a las comisiones a las que he ido, se me hace una gran, gran persona. pero su arte aquí todavía no era tan bueno, entonces en realidad no les recomiendo para nada, nada este título. El líder en este caso no era Rick Flag, porque como ya les mencioné, Rick Flag había, entre comillas, muerto. Amanda Waller no estaba teniendo el control, y el que tenía el control era el Sargento Rock. El Sargento Rock, que obviamente es un sargento de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo en mil aventuras durante la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente había asumido que había muerto, pero no había muerto, nomás estaba ya más viejito, pero continuaba con vida. Y pues resulta que él se vuelve el nuevo líder del Suicide Squad, básicamente tratando de emular lo que hicieron con Nick Fury en Marvel cuando hicieron que Nick Fury fuera la cabeza de SHIELD. El primer equipo que aparece como este nuevo Suicide Squad era el Injustice Gang o la Injustice League. Y este Injustice League es básicamente, está compuesta por personajes bastante malitos, que todos en su momento fueron villanos de diferentes héroes y fueron villanos bastante respetables. Pero curiosamente decide nuestro buen amigo Keith Giffen agarrar a este equipo, a estos personajes, y hacerlos estúpidos. Por ninguna razón lógica los hace estúpidos en el título de la Liga de la Justicia, ¿no? Teniendo a un personaje que se llama Major Disaster, que es este personaje de azul con morado, que puede crear desastres elementales, o sea, puede crear lluvia torrencial o puede crear huracanes. A Clubmaster, que es un villano de Batman, que es este personaje con to de todo naranja, que curiosamente también es el papá de Spoiler, y era muy bueno para crear pistas y para hacer que Batman dude a qué crimen iba a cometer. Eran personajes que tenían ciertas habilidades y cierta dignidad. Bueno, Keith Giffen les quita toda la dignidad y los hace un grupo de idiotas. Después ellos se unen a la Liga de la Justicia como la Liga de la Justicia Antártica, donde siguen siendo un grupo de idiotas. Y finalmente los toma Keith Giffen, los hace parte del Suicide Squad y mata a todos, con la excepción de Major Disaster, que es el único sobreviviente. El título es cancelado después de 12 números y le dan una miniserie en el 2007, 6 años después. Permiten que Jon Ostrander retome el título. Y le dan una miniserie de. ¿Cuántos? Son 8 números. Le dan una miniserie para que, como que concluya todas las historias que dejó abiertas con el Suicide Squad. Y básicamente lo que hace es regresa a la vida a nuestro buen amigo Rick Flag. Y de esa manera es como Rick Flag ya puede seguir participando en las aventuras del Suicide Squad. Esta serie de 8 números es solo para lectores de los 66 números originales. Si no fuiste fan de la Suicide Squad original y lees esta miniserie, vas a estar confundido y no te va a interesar. Entonces, si quieren leer esta miniserie, que se las recomiendo muchísimo, primero lean los 66 números de la Suicide Squad original y después lean esta miniserie, que vale mucho la pena, pero solo si son fans. Y después, como todos ustedes recordarán, se acercaba la Infinite Crisis. Antes de la Infinite Crisis hacen varias historias, varias miniseries que nos van a llevar a la Infinite Crisis, a cómo está la guerra de Rann y Thanagar y también cómo está los Villains United. Y en cada miniserie se enfoca sobre algo, por decir, hay una miniserie que se enfoca sobre los héroes sobrenaturales, otra que se enfoca sobre los héroes intergalácticos, que es la de Rann Thanagar, y esta de Villains United que se enfoca sobre los villanos. Hay un grupo llamado The Secret Society, se están todos los villanos uniendo, pero hay un grupito de villanos, 6 villanos en total, o 7, que no quieren ser parte de esta agrupación y forman una sociedad secreta propia y constantemente se están enfrentando a este grupo mayor de villanos. Es verdaderamente genial, a mí en particular me gustó. De hecho, el equipo se llama los 6 Secretos y tienen a un líder, que sería como que el séptimo villano, que es un villano secreto. Más adelante descubriremos quién es. La miniserie es de Gail Simone y son 4 o 6 números, no recuerdo bien. Creo que son 6 números. Bueno, de hecho, y sí, son 6 números. Y de hecho, me encantó. Villains United es para mí lo mejor que Gail Simone ha escrito. Y el equipo se llama los Secret Six y dije yo espero que les den su propio título y eventualmente sí efectivamente le dan su propio título a los Secret Six y tan bueno como fue la miniserie de Villains United, Así de malo fue el título de Secret Six. Empieza muy bien, pero poquito a poquito empieza a decaer y ya perdí todo el interés en la serie. Curiosamente, no fue el primer equipo llamado Secret Six. Originalmente existieron esos Secret Six, que eran seis individuos, que eran seres humanos normales, que tenían ciertas habilidades, ya sea físicas o mentales, y un personaje llamado el Mockingbird los chantajea para que trabajen para él y se enfrenten a los villanos. Se le viven quejándose de que están siendo chantajeados para trabajar por el bien, pero disfrutan ser héroes de alguna manera u otra. El segundo equipo, llamado Secret Six, es cuando el primer equipo muere. El Mockingbird agarra a seis individuos discapacitados, les da formas técnicas de sobrepasar sus discapacidades. Por decir, hay uno que no puede ver y le dan unos lentes para poder ver. Una chica que tiene ciertos espasmos extraños porque padece de una enfermedad que se me olvida cómo se llama esa enfermedad, que estás caminando muy bien y después nomás como que te pasa algo y te caes y empiezas a temblar. Bueno, esta chica tiene este problema neurológico. Y le da como una banda para que se ponga en la cabeza y ya no tenga que ya no padezca de esos shocks. Y son los nuevos Secret Six. Los nuevos Secret Six, tuve la oportunidad de leer todas sus aventuras, porque aparecen dentro del título de Action Comics Weekly, que es cuando el título de Action Comics se volvió semanal. Y en vez de ser las aventuras de Superman, eran las aventuras de diferentes héroes dentro del mismo título. Nunca ha sido coleccionado en un TP. Se los recomiendo mucho. Lean estos números de Action Comics Weekly. Me encanta. De todo lo que sacó Action Comics Weekly, lo que más me gustó fueron las aventuras de los Secret Six. Y eventualmente el título de Secret Six se cancela. No era muy bueno, como les menciono. Entonces tenía a sus fans, pero no era tan recurrido el título y eventualmente es cancelado. Pero obviamente, como es. Ya le llama tanto la atención a toda la gente. Cuando empiezan los nuevos 52, deciden, bueno, ya que no tenemos un título de supervillanos llamado los Secret Six, pero los supervillanos ya están como que en la voz y mente de todos porque tuvo cierto éxito en los Secret Six. Y obviamente el personaje de Deadshot siempre ha tenido mucho éxito. En el 2001 sale el título de Suicide Squad, que es parte de los nuevos 52, y es la primera vez que Harley Quinn forma parte del equipo. Esta es la primera vez que el personaje aparece como parte del equipo y desafortunadamente ya son las 7, entonces yo me tengo que despedir de todas las personas que nos están escuchando a través de turradioonline.com.mx. No se preocupen, yo seguiré haciendo el programa a través de YouTube y también seguiré grabando el podcast para poder subirlo más adelante. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de turradioonline.com.mx. Nos vemos la siguiente semana. Pero todos los que están en el canal de YouTube, no se preocupen, tranquilícense, porque voy a seguir transmitiendo hasta que termine por completo este programa acerca del Suicide Squad. Bueno, como podemos ver, los miembros de esta Suicide Squad que aparecen en los nuevos 52 es Deadshot con un nuevo traje, bastante feíto, por cierto, pero es un nuevo traje. También aparece el Diablo, que no ha sido solo un personaje dentro del universo DC, han sido varios. Antes de él estuvo un personaje llamado, creo que era Rafael Sandoval, y él era un vigilante mexicano que vivía creo que en Texas o en Nuevo México, en una de las partes que están al borde de México. Era mexicano-americano, se vistió con ese traje medio feíto. Y tenía aventuras peleando por el bien y la justicia en su ciudad. El cómic tuvo cero éxito. Yo lo leí más que nada porque me gustó el traje, aunque no lo crean. Y me gustó la máscara que el personaje usaba, pero el cómic no fue muy bueno, a pesar de que estaba dibujado por uno de mis dibujantes favoritos, Mike Parovec. También hubo un Diablo, o un El Diablo, antes que estos dos, que era un héroe del oeste, en la época del oeste, obviamente, y era un hombre que estaba en coma, pero era poseído por un espíritu, y este espíritu le permitía salir y tomar venganza por las personas que hacían el crimen en el mundo. Y curiosamente, siempre daban una idea de que el personaje estaba siendo poseído por algo sobrenatural. Y curiosamente, este espíritu sobrenatural es el que eventualmente tomará control de nuestro amigo el diablo y le dará los poderes de fuego. ¿Ok? Tuvo también su miniserie, no la leí porque en realidad el personaje nunca, nunca me llamó la atención. También estaba el personaje de Tiger Shark, que hizo su primera aparición en un cómic de Superboy. Y básicamente, como se pueden imaginar, Tiger Shark, perdón, King Shark, no Tiger Shark, King Shark. King Shark es básicamente nomás un tiburón humanoide muy, muy feroz. También está el personaje de Black Spider. Black Spider es un personaje que se enfrentaba contra Batman. Era un ladrón y creo que también un asesino. Tenía mucha habilidad acrobática y también era artista marcial. Era un hombre negro y obviamente de ahí viene el nombre Black Spider. Su traje me recuerda muchísimo al del Hombre Araña. Creo que quitando los colores, pero se parece mucho al del Hombre Araña o al de la Mujer Araña. Y se enfrentaba contra Batman, no fue un villano de gran nombre, apareció en los años 70 y después desapareció por completo, por muchísimos, muchísimos años. Y obviamente, como todos ustedes saben, a Harley Quinn, creo que no tengo que mencionar su origen, todos ustedes lo saben, y si no lo saben, por favor léanse el cómic de Mad Love, Batman Mad Love, donde hablan acerca de todo su origen, todo lo que le inspira a volverse la novia del Joker, la que le inspira a ser la ayudante del Joker. Es obviamente una psiquiatra que queda loca y la que la deja loca es el Joker. Muy parecido a lo que sucede en la película, no más que en el cómic es muchísimo mejor. Y también si no tienen ganas de leer, pueden ver el capítulo de la serie animada de Batman que se llama Mad Love también, que es hermosísimo. Curiosamente, como podrán ver, su traje fue modificado brutalmente de su traje original. Su traje original es obviamente muchísimo más cubierto, muchísimo más tapadito. Pero yo creo, y eso no lo sé, nunca lo he leído en ninguna parte, pero sin duda es mi teoría de que el personaje así aparece en las series de videojuegos de Arkham City, Arkham Asylum y ¿cuál es el otro? Arkham Origins. Cada vez aparece con menos ropa en en videojuegos. Tiene tanto éxito esta forma del personaje que yo creo que eso inspira a muchos de los artistas y a los editores de DC y a los escritores a modificar el traje para que sea más descubierto. Y creo que pues tenían la razón porque a mí no particularmente no me gusta, la prefiero así, pero la mayoría de las personas la prefieren así y es por eso que en la película igual aparece con muy, muy poca ropa. Curiosamente, este equipo que aparece dentro de esta nueva versión de la Suicide Squad también fue el equipo que aparece en esta película de Batman, que se llama Batman Assault on Arkham. La vi hace mucho tiempo, cuando salió en el 2014, me encantó. Hace un ratote que no la he visto, la quiero volver a ver porque me gustó muchísimo. Una de las primeras cosas que yo dije fue que no se debe llamar Batman Assault on Arkham, se debe llamar Suicide Squad Assault on Arkham, porque Batman casi no aparece en esta película animada. Obviamente se concentran en Amanda Waller y su equipo de Suicide Squad y también se concentran muchísimo en el Joker. Si no han visto la película, se los recomiendo muchísimo. Es muy, muy, muy divertida. La vi hace siglos y no la he vuelto a ver en años, pero todo lo que yo recuerdo es que está genial. Lo único que no me gustó es que el traje de Batman es el mismo traje que tiene en los Nuevos 52. Y ese traje nunca me ha gustado, pero quitando eso, es una película bastante, bastante divertida. Y como podrán ver, el equipo que aparece ahí es muy parecido al equipo que les acabo de mencionar. Está obviamente Harley Quinn, seguida por Black Spider. El traje de Deadshot está aún más feo de lo normal. Arribita de ellos está King Shark. Después está Killer Frost. Y finalmente está Captain Boomerang. No me gustó mucho el diseño de algunos de los trajes. Curiosamente, el traje de Harley Quinn me encanta. Pero no todos los trajes, especialmente el de Deadshot, siento que está horripilante, pero la historia está bastante, bastante buena y muy recomendable. El título de Suicide Squad es cancelado, pero es para sacar el nuevo título de Suicide Squad, que se llama The New Suicide Squad, donde modifican el equipo. Este ya no lo leí. De hecho, el Suicide Squad que mencioné antes, leí los primeros dos o tres números y no me gustaron mucho. Este no lo leí para nada porque de entrada no me gustó el elenco, ya que tenías en el mismo equipo a Deadshot y a Deathstroke. Y son poderes muy similares. Ambos son a mercenarios que utilizan pistolas. Entonces, como que sentí que se repetían los poderes y las habilidades. Y también tienes a Harley Quinn y a Joker's Daughter. Ambas son mujeres locas que admiran y aman al Joker. Entonces, siendo que los poderes y la psicopatía eran muy similar, no sentí que iba a ser interesante el cómic, entonces lo evité como la plaga bubónica. Me alejé de él, nunca leí ni un solo número. Y después, ya cuando los Nuevos 52 reciben la eutanasia, porque era lo peor que a DC se le pudo haber ocurrido, decidieron sacarle algo aún peor, y eso obviamente es DC Rebirth. He leído una cantidad muy, muy, muy pequeña de cómics de Rebirth. Los pocos que leí no me gustaron. Entonces, obviamente, cuando salió el Suicide Squad de DC Rebirth, no lo leí porque no me llamó la atención. Pero lo que sí me llamó la atención, como pueden ver en la imagen, los personajes que están utilizando en esta nueva Suicide Squad son exactamente los personajes que utilizaron en la película del 2016. Porque jamás había sido Katana miembro del equipo, ni tampoco Killer Frost, y aquí aparecen en el equipo, acompañadas por obviamente Harley Quinn, que se volvió una superestrella. Ya era una superestrella, pero gracias a la película se volvió una super mega estrella. Y también tenemos a Captain Boomerang y Deadshot dentro del equipo, pero eso era como que muy obvio. No le he dado una oportunidad a este título porque, como les dije, desde su versión de los Nuevos 52 al New Suicide Squad, a este, y en realidad ya no me ha llamado tanto la atención el equipo. La última vez que me llamó la atención un equipo de supervillanos fue al inicio de Secret Six, y tristemente después de eso han caído bastante, bastante abajo. Y dice Joaquín Eduardo, grande Joby, como siempre, muchas gracias. Y espero que les haya gustado esta recopilación, este viaje, esta jornada a través de la historia del Suicide Squad. Y Richard Urego dice, ¿Lex Luthor ha formado parte o ha tenido algún trama importante con el Suicide Squad? Disculpa si ya has dado ese dato antes. Lex Luthor no tuvo nada que ver con los Suicide Squads que yo leí. Hasta donde yo sé, no tuvo nada que ver con los Suicide Squad de los Nuevos 52, con el New Suicide Squad, ni con el Suicide Squad de Rebirth. Si de hecho, si ustedes recordarán, en tiempos recientes, durante el crossover de Forever Evil, Lex Luthor se vuelve bueno y se vuelve parte de la Justice League. Entonces, como que en general, Lex Luthor no tiene nada contra el Suicide Squad. Siempre ha tenido más que ver contra la Justice League. Entonces, cualquier tipo de problemas o trama que él quiera hacer, siempre se ha ido sobre la Justice League. Nunca contra la Suicide Squad. Porque la Suicide Squad nunca trabaja contra él. Porque en general la Suicide Squad siempre está lista para proteger a los Estados Unidos de sus enemigos. Y si ustedes recordarán, Lex Luthor siempre ha buscado la manera de él parecer amigo de los Estados Unidos. Entonces por eso nunca van tras él. ¿Ok? Y él no tiene nada contra los villanos fingiendo ser superhéroes. En realidad no le importa. A él lo que le importa es matar a Superman y pelearse contra la Suicide, la Justice League, ¿okay? Pero hasta donde yo sé, lo único cercano fue que la persona que estaba liderando, spoiler, a los Secret Six durante la miniserie de Villains United, por mucho tiempo lo vimos en sombra, pero al final de cuentas descubrimos que era Lex Luthor, ¿okay? Eso fue lo más cercano, ¿no? El roce más cercano de Luthor liderando un equipo similar a la Suicide Squad. Y como mencioné ya varias veces, salió una película del Suicide Squad. Todo el mundo, incluyéndome, estábamos súper, súper listos y entusiasmados por ver esta película. Todos los trailers que veíamos se veían bastante interesantes. La musicalización de todos los trailers nos entusiasmaron aún más. Yo ya la quería ver, me moría de ganas de verla. Adoro a Margot Robbie, creo que es una mujer hermosísima y pensé que iba a estar bastante bien en la película. Joel Kinnaman me gustó en la película de Robocop. Yo sé que es sacrilegio eso, pero me gustó su trabajo en la película de Robocop. Estaba entusiasmado por ver al Joker de Jared Leto, ya que soy gran fan de Jared Leto. Empezando de esta gran película llamada Requiem por un sueño. La chica que hace de Amanda Waller es una brillante, brillante actriz y la adoro, y pensé que iba a estar bastante bien como Amanda Waller. Voy a ver la película Y oh, qué triste decepción. Es malísima de principio a fin. Parecen varios videos musicales. Y creo que lo mejor de la película es la música y cómo está editada la música dentro de las escenas. Pero en realidad la película es malísima. Amanda Waller es genial. Pero todos los. Y obviamente Margot Robbie como Harley Quinn es genial también. Pero todo lo demás simple y sencillamente no funciona. Will Smith lo detesté en la película, lo aborrecí. En realidad yo siento que él debió de interpretar a Captain Boomerang. Y el chico que interpretó a Captain Boomerang debió de ser Deadshot. Creo que hubiera funcionado bastante bien. Las apariciones de Flash y Batman en la película me encantaron, especialmente las de Batman, pero la película se me hizo detestable y creo que en general todos pensamos lo mismo. Curiosamente, meses antes de que se estrenara esta película, salió la película de Deadpool y el personaje de Deadpool es muy similar a los personajes de la Suicide Squad, que es básicamente un villano que lo hace todo por su propio interés. Es ultraviolenta la película. Entonces, mucha gente pensaba que la película de Suicide Squad iba a tener el mismo éxito que la película de Deadpool. Yo no soy gran fan de la película de Deadpool, pero les puedo decir que la he visto como 3 o 4 veces y me hace reír. A nivel historia es muy mala, pero a nivel acción funciona bastante bien. Y creo que el casting de Ryan Reynolds fue brillante. Pero fue muy triste cuando descubrimos que a pesar de que esta película de Deadpool sí funcionó dentro de lo que quiso lograr, no funcionó para nada la de Suicide Squad. Y es muy triste porque, no sé, ves a todos los personajes y como que dices, ¿sabes qué? Pues no se ven como los héroes del cómic o como los villanos del cómic, no, no se ven tal cual, pero creo que dentro de lo que quiere hacer el director puede funcionar y tristemente no funciona. No funcionan los trajes, no funcionan los poderes, no funcionan las actuaciones, no funciona la dirección, no funciona absolutamente nada. Qué tristeza porque el director es bastante bueno y yo vi una película que él hizo llamada End of Watch que me encanta y la película de Fury también es buena, no es genial, pero tiene sus buenos momentos, más que nada a nivel dirección de actores, pero aquí nada funciona. Lo único que funciona es Amanda Waller y Harley Quinn. Y a pesar de que fue tan mala la película, como todos ustedes saben, ya se está hablando de hacer una segunda parte, obviamente con un director nuevo, porque el director sí tiró la toalla, fue bastante, bastante malito. ¿A qué equipo reunirán para esta segunda aventura del Suicide Squad? En realidad no sé. Pero mucha gente menciona que van a utilizar a Deathstroke y a Black Adam y tal vez a Cheetah. Entonces no sé, no se ha anunciado nada, nomás los planes. Y obviamente también tuvo tanto éxito Harley Quinn que le quieren dar su propia película. Y también están hablando de hacer una película junto a las otras chicas de Gotham, hacer una película llamada Gotham City Sirens, que serían Catwoman, Poison Ivy y Harley Quinn. En realidad yo siento que lo que deben de hacer los productores de Warner y DC es dejar de planear tanto a futuro y concentrarse en presentar a sus héroes y presentar a los villanos dentro de las aventuras de los héroes y después hacerle una película a los villanos. Pero una de las cosas más tristes de la película de Suicide Squad es que solo habían salido dos películas de héroes, Man of Steel y Batman contra Superman. Y en esas dos no habían presentado a ninguno de los villanos que eventualmente aparecerían en Suicide Squad. Entonces, en tu tercera película, no has presentado a toda tu gama de héroes, no has presentado a Flash, no has presentado a Aquaman, no has presentado a Bien, a la Mujer Maravilla, no has presentado a Cyborg, no has presentado a Green Lantern, y ya estás presentando a 8 villanos. O sea, se me hizo totalmente ridículo. Y ya se me acordó el villano que tiene las cosas con las cuerdas, se llama Slipknot. Pero bueno. Y bueno, como todos ustedes saben, la razón por la que decidí hablar del Suicide Squad el día de hoy es porque va a salir o ya salió, no estoy seguro, voy a tener que checar eso, la película de Suicide Squad, Hell to Pay, es una película animada. A los personajes que yo reconozco aquí en la imagen es obviamente Harley Quinn, Deadshot y Captain Boomerang. El personaje que tiene como que está detrás de Deadshot, que es negro, me imagino que es Bronze Tiger, y el que está detrás de ellos dos, que está en forma de serpiente, de seguro es Copperhead. Tengo muchas ganas de ver esta película, estoy muy entusiasmado de ver esta película, Me encantó Assault on Arkham. Espero que esta le haga honor al Suicide Squad. Y en verdad espero que hagan mejores y cómics de Suicide Squad. Yo lo que preferiría es que dejaran que Jon Ostrander volviera a escribir el Suicide Squad, porque la razón por la que el Suicide Squad fue lo que en algún momento llegó a ser uno de los cómics más vendidos de DC, uno de los cómics más populares de DC, no era por el elenco de personajes que eran parte del Suicide Squad, sino era por el escritor, y ese escritor era Jon Ostrander, que es un brillante y magnífico escritor. Si no han leído ninguno de los cómics de él, por favor, les recomiendo que lean Legends, lean Suicide Squad, lean The Spectre, y en menor grado, lean también Martian Manhunter. No es tan bueno como El Espectro, no es tan bueno como Suicide Squad, pero vale la pena. Lean las dos miniseries de Deadshot, se los recomiendo muchísimo. Lean los números de Action Comics Weekly con el Secret Six. Lean Villains United. Serían como que mis recomendaciones del día de hoy. Son bastantes, por favor, espero que lo hagan. Y si les gustan, díganmelo. Y si no les gustan, también díganmelo. Y ya, desafortunadamente, se acaba otro programa de Comic Manía. Muchísimas gracias por escucharme. No sé cuál va a ser el próximo tema de plática para la próxima semana. Déjenme pensarlo, pero obviamente, como todos ustedes saben, después de subir el video, después de subir el podcast, pensaré un ratito y más o menos ahí por sábado en la noche subiré una imagen donde anunciaré y daré pista sobre qué será, cuál será el tema del próximo programa. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos hasta la próxima semana. Que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y han estado escuchando Comic Manía a través de Comic Manía en nuestro canal de YouTube. Muchísimas, muchísimas gracias. Síguenos escuchando, síguenos viendo y nos vemos la próxima semana. Adiós.